Signo lunar ascendente Virgo. Ya ha llegado la primera luna llena del año, luna llena en Cáncer, en el grado 27. Esta luna trae conversaciones, como todas las lunas llenas, sobre todo a nivel creativo. ¿Por qué? Pues porque ahí, a la hora de enfocar tu propia creatividad, incluso esto tiene que ver muchísimo a la hora de escuchar tu corazón, a la hora de expresar eso que dice tu corazón. Entonces, claro, aquí tiene que ver mucho también, pues a lo mejor tu vida sentimental, el disfrute de la vida, la creatividad, como te he dicho, y también puede que los hijos, ¿no? Ahí es donde estás haciendo una gran transformación, porque el Sol junto a Plutón te están obligando a transformar expectativas, situaciones que cargabas, mochilas, y venga, que aquí tiene que haber un nuevo renacimiento. Esa luz de ese Sol y Plutón, fíjate qué fuerza, qué poder, para ver cómo te empoderas, está dando de pleno a esa luna llena en Cáncer. Y esa luna llena en Cáncer dice, bien, pues si estás transformando tu creatividad, vamos a encontrar el equilibrio con los demás en ese ámbito social en el que te mueves, en ese grupo de amistades, en esos proyectos profesionales en equipo. En el ámbito social, sobre todo, ¿no? Esta luna llena, desde luego, viene con decisiones. La luna llena en Cáncer, hay necesidad de equilibrar todo ese poder que estás transformando creativo hacia el grupo y, por lo tanto, decisiones de evolucionar, de crecer, incluso de enseñar algo, cursos, el extranjero, promociones, publicaciones, asuntos legales también. Por ahí es por donde vienen decisiones. Pero esto va a suponer también decisiones para eliminar algo, ¿no? Pues para eliminar una forma de comunicarte, una forma de pensar, alguna firma, algún contrato que estaba ahí establecido y ya no necesitas. Bien, pues ya acabamos esta situación. También tiene que ver mucho con tu medio ambiente más cercano, transporte, medios de comunicación. Ahí es donde vas a tomar decisiones también para eliminar. No solamente esta luna llena es la que trae estas decisiones. La luna cuarto menguante en Escorpio el día 25 de enero también. Ahí es donde definitivamente eliminas algo de tu medio ambiente más cercano. Formas de comunicarte, relación con los hermanos, con primos, y sobre todo todos esos asuntos que el nodo sur en Escorpio pues te trae, ¿no? Formas de comunicarte, de pensar, expectativas. Ya, venga, estas ya no me sirven, ahora me voy a por otras. Esto desde luego viene apoyado por Urano. Urano va a despertar, Dios mío, si la luna llena es el día 18, Urano despierta el día 19. Así que sí, viene con muchos asuntos que ya en el pasado se tocaron, los has estado replanteando, has estado cambiando fichitas, conductas, y ahora este Urano dice, bien, pues venga, vamos a por nuevas prioridades en tu vida, mi querido Virgo. Vamos a por nuevos asuntos totalmente innovadores que te hagan crecer. Esto va a variar tu escala de valores. ¿Por qué? Pues porque lo que antes te hacía crecer, ahora ya no. Lo que antes te evolucionaba, ahora ya no. Y aquí tiene que ver muchísimo también esos deseos que estás revaluando, precisamente en torno a esa creatividad, a ese corazón. Y donde tiene que ver muchísimo, pues eso, tu sistema de vida, tu propia economía y cómo quieres avanzar a partir de ahora en la vida. Desde luego, Marte viene a ayudarte. Marte el día 24 de enero entra en Capricornio. O sea que si Venus despierta el 29 y Marte entra el día 24, ¿qué es lo que has decidido respecto a tu creatividad, tu corazón, tu chispa de la vida, tus hijos, tu vida sentimental? ¿Qué es lo que deseas? Porque Marte viene a dártelo. Marte viene a emprender nuevos compromisos y bueno, ¿por qué no? Nuevas expectativas. Nuevas expectativas, nuevas ideas, nuevas formas de comunicarte. Lo que está claro es que vienen muchos cambios, Virgo, y sobre todo te tienes que dirigir a un nuevo sistema de vida, a unas nuevas creencias, a una nueva filosofía de vida, y eso va a significar modificar tus prioridades. El día 21 de enero, el Sol entra en Acuario, o sea que ya estás presenciado también. Anda, pues eso que yo quería para el futuro, un nuevo horario, una nueva organización en mi día a día, ya estoy ahí. Claro, es que ahí es donde estás reevaluando precisamente asuntos profesionales y quién quieres ser. Así que a mover asuntos en el presente, sobre todo de momento aclarar un poquito todas esas situaciones que estás reevaluando también con Mercurio y que, como te he dicho, tienen que ver con el yo, quién quieres ser, y con asuntos profesionales o de estatus. Y a por ello, mi querido Virgo, a por ello. O sea que hay energía más que de sobra para explotar esa creatividad que llevas dentro de otra manera y que ya estaba obsoleta, porque es lo que tiene la zona de Capricornio. Todo lo que estábamos moviendo ahí estaba obsoleto. Esa unión del Sol y Plutón, desde luego, van a hacer una gran transformación. Así que a innovar, a crecer con la libertad. Con la verdad por delante, el querer crecer, el querer avanzar, el querer aprender, eso te va a venir de perlas. Por cierto, Urano puede que también te traiga el poder oficializar pues algo con tu pareja o que, bueno, ese título que has estado estudiando, esos estudios, pues que ya Urano diga, venga, te lo mereces, vamos ahora por el título, ¿no? O bien que ya termines de estudiar y entonces traiga ese trabajo tan ansiado. Urano viene con regalos, estoy convencida. Así que nada, Virgo, yo te deseo lo mejor, vamos a por ello.